Mis sensores detectan una caída del 90% en la colaboración ciudadana. El sistema está colapsando, pero he localizado las coordenadas de las gemas de la empatía. Necesitamos lógica y precisión para recuperarlas.